Iniciamos ahora en la Radio Antena Web el vuelo del Condor, con partidas de México, viajando por todo el mundo a través de música. El vuelo del Condor, la presentación Francisco. Sean muy, pero muy bienvenidos hoy a este su programa especial de El Vuelo del Cóndor. Yo soy Francisco de México, el Cóndor de Latinoamérica, y usted está solamente en la mejor sintonía, Radio Antena Web, en este su programa El Vuelo del Cóndor. Y como dije ya, bienvenidos, mis queridos ovintes, a este su programa especial, ya que estamos de fiesta en mi país, en México. Y por eso he hecho una variada selección de música mexicana, como esta, que es la canción del Mariachi Vargas de Tecalitlán, Jalisco, llamada El Milagro de Tus Ojos. Y debo decir que el Mariachi Vargas de Tecalitlán, Jalisco, es el mejor mariachi del mundo. Aquí en México, aparte de celebrarse la independencia de México, también se está celebrando la Feria del Mariachi. Y ellos compiten y ganan. Ellos han interpretado para nosotros esta canción, El Milagro de Tus Ojos. Y, como ya dije, en este programa especial habrá mucho más. Vamos con otra canción que los deleitará para que sientan el espíritu mexicano en la sangre y los haga gritar de pasión por México. ¡Vamos! Vale más un buen amor que mil costales de oro. Vale más un buen amor, por eso eres mi tesoro, valgo mucho junto a ti. Y soy muy feliz contigo, vales mucho para mí, con el corazón te digo, olvidemos el pasado y lo que diga la gente. La verdad es que te amo y me amas para siempre. Olvidemos el pasado y vivamos el presente. Lo que importa es que me amas y te amo para siempre. Crecido, hoy sé que el llanto sirvió para reforzar el nido. Olvidemos el pasado y lo que diga la gente. Lo que importa es que te amo y me amas para siempre. Olvidemos pasado y vivamos el presente. Lo que importa es que me amas y te amo para siempre. Y ahí lo tenemos, mis queridos oyentes. El rey, el inigualable rey de México, Vicente Fernández, que ha interpretado para nosotros esta bonita y famosa canción llamada Para Siempre. Esta canción habla más del amor, que a veces la gente confunde las cosas y se van por lo material. Por eso dice, vale más un buen amor que mil costales de oro. La riqueza espiritual es la que, como dice la canción, vale más. Siempre busquen eso y tendrán todo, se los garantizo. Y pues bueno, continuamos ahora con una bebida mágica en México, que es originaria de mi país, justamente del estado donde yo estoy, y justamente así se llama esta canción instrumental, tequila. ¿Qué les pareció la bebida mágica, como se los dije? El místico y delicioso tequila. Una bebida dulce de aquí de mi país, de México para el mundo. El tequila, así como ha sido tocado por esta banda instrumental, le ha dado la vuelta al mundo y mucha gente lo bebe, mucha gente lo consume. Pero el verdadero tequila está solo aquí. El tequila varía de su preparación, su calidad. Pero bueno, si quieren calidad, vengan a probarlo aquí. Pero bueno, ahora este tequila que hemos servido es para ni más ni menos que la tequilera. ¿Quieren oír a la tequilera? ¿Quieren conocer a esta tequilera? Vamos con la tequilera de Ron, con esta canción. De tequila llevo siempre el alma mía, para ver si se mejora de esta cruel melancolía. Ay, por ese querer, ¿por qué le di a hacer? Aunque me haya traicionado, no lo puedo aborrecer. Mexicana, sufrir el dolor tranquila. Al fin y al cabo, mañana tendré un trago de tequila. Para siempre puede ser. Como si fuera de pila, porque a mí me bautizaron con un trago de tequila. Tequilera, tequilera, ra, ra, ra. Guapa, tequilera, guapa, pagabando, pagaba, tequilera, guapa. Dizque por la borrachera dicen todos lo perdí. ¡Ay! ¿Les gustó la tequilera? La tequilera que nos acaba de interpretar esta hermosa canción llena de folclore y tradición mexicana. Ella se llama Astrid Haddad. Ella es de aquí de México, obviamente, y su canción se llama justamente así, La Tequilera. Y si vieran cómo baila, con los vestidos tan alegres y adornados que usa, que por cierto, ella misma los diseña y confecciona. Ella es un verdadero show en el escenario, imperdible. Hay que ir a verla cuando se pueda. Si va a su país, o sea, a Portugal, a Brasil, a Francia, o a donde quiera que estén, vayan a disfrutar del magnífico show cultural de Astrid Haddad. Esta es una canción de ella, pero tiene varias. Y después las iremos descubriendo en este vuelo del cóndor. Este mexicanísimo vuelo del cóndor. Vamos ahora con otro mexicanísimo que pone en alto el nombre de mi país. Vamos con él. Y a las chicas, yo estoy seguro que lo van a adorar. Solitaria camina en la esquina, la gente se pone a murmurar. Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar. Altanera preciosa y orgullosa, no permite la quieran consolar. Pasa luciendo su real majestad, pasa camina a los míos sin verlos jamás. La Virgina tiene pena y dolor. La Virgina no conoce el amor. Altanera preciosa y orgullosa, no permite la quieran consolar. Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasa las noches llorando por él. ¡Mi mariachi! Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasan las noches llorando por él. Dicen que pasan las noches llorando por él. Dicen que pasan las noches llorando por él. ¿Qué tal? ¿Qué tal ese bonito mariachi, mis queridos oyentes? Este intérprete, como ya dije, le fascina mucho a las chicas. Y su nombre es Luis Miguel. Quizás lo reconocieron, quizás no. Pero qué bonito mariachi y qué bonita canción que nos interpretó. La Bikina. Así se llama justamente este tema. La Bikina. Muy bonito, por cierto. Muy alegre la canción, con ganas de gritar La Bikina. Bueno, será que ya se me subió el espíritu mexicano, pero bueno, no importa. Lo importante es que eso es lo bonito de la música, que transmite el sentimiento del artista a la persona y la hace expresar toda la pasión por la canción. Y eso justamente harán nuestras preciosas chicas que vienen a continuación. Así que agárrense bien fuerte del asiento, porque vamos a despegar. Soy ese viajero que va por el camino, por brechas y veredas buscando su destino. Escucho alegres trinos de la vial morena, rubor de fresca brisa de tierra morena. Miro en las espigas dorados sus trigales, en olas que se meten muy verde los maizales. Y serpentean las bardas de piedras quebradas, casitas con horcones que a doble blanqueada. La Virgen del Cerrito que alivia nuestros males, nos da sus bendiciones, milagros y bondades. Con fe los mexicanos le brindan su canto y todos la visitan el día de su santo. México, México, México, México, de bronce es tu corazón. No hay como sones jarochos cantados con emoción. ¡Ray! Y que suenen esos violines, sí señor. Pirámides labradas, pinceles de pasión, pitayos coronados, un águila en acción, serpiente emplumada en recio nopal, escudo mexicano, valor nacional. Piletas como espejos y tibias sus lagunas, se peinan con el viento, encaje las espumas, de piedras molcajetes, volcanes nevados. El populista Siward, amante postrado, me quedo en este suelo tan lindo y tan sereno, porque he encontrado cantos, caricias y consuelos. Por tantas cosas bellas me quedo en tu seno, gozando tus pregones, te canta el viajero. México, México, te llevo en el México, México, de bronce es tu corazón. No es como sones jarochos cantados con emoción. Mi México, México, te llevo en el corazón. Ay, de verdad que estas nenas me dejan sin palabras, estas preciosuras mexicanas. Orgullosamente lo puedo decir, unas muñecas mexicanas, unas preciosuras, unos jilgueritos hermosos con su voz melódica tan dulce, son nuestras intérpretes. El mariachi femenil Nuevo Tecalitlán. ¿A qué les suena esto? Bueno, les cuento. La primera canción que escuchamos en todo el programa fue interpretada por el mariachi Vargas de Tecalitlán, Jalisco. Y ellas son el mariachi femenil Nuevo Tecalitlán. ¿Qué quiere decir esto? Que las generaciones se suceden y ahora ellas cantan igual que ellos. Son sus descendientes, hijas hermanas y esposas de algunos de los intérpretes del Mariachi Vargas, y ahora ellas interpretan la música que han heredado en su sangre. ¡Viva México! Y así cantan ellas. Y ahora vamos con otro intérprete que también lo siente y lo dice. ¡Ay, pero Dios mío! ¡Qué bueno que existen estas muñequitas hermosas que cantan tan bien! Yo, orgullosamente, tuve la oportunidad de ir a un show de ellas una vez. Y al verlas de frente, ¡ay, Dios! ¡Qué hermosa música! Te hacen sentir en la sangre el espíritu mexicano, aunque seas chino. Transmiten todas sus emociones con la canción, como esta que se llama El Viajero, justamente. O sea, todos nosotros, porque recuerden que estamos en un viaje a través de la música. Y ahora, como ya lo dije, vamos con un intérprete que también lo dice y lo siente. ¿Sabes qué? Ay, me encantas, me encantas. Tienes una cosa que sabes qué, tienes una cosa que sabes qué. Ay, me encantas, me encantas. Me gusta cómo bailas, cómo te mueves. Me gusta cómo besas cuando te atreves. Tú tienes eso que me encanta, que me aprieta la garganta, que me sube, que me baja, que me prende, que me apaga. Todo aquello que buscaba, lo que yo necesitaba, tú me encantas. Él se lo está diciendo efectivamente a una mujer, a una persona, pero obviamente en este programa especial yo se lo digo a mi país. Mi México me encanta, porque tiene una cosa que saben que no sé qué es, pero me encanta. Riquezas de México, como por ejemplo el cacao, el chocolate, de México para el mundo. El tequila, también el tequila, es una riqueza de México para el mundo. La gran pirámide de Kukulcán, una maravilla del mundo. De México para todo el mundo, una de nuestras maravillas, una pirámide que representa el calendario maya y también medía los equinoccios y los solsticios. Y como ya lo dijo nuestro querido Pedrito Fernández, Pedro Fernández, quien interpretó esta canción llamada Me Encantas. Esto y muchas cosas más son las riquezas de México. Hay mucha tradición y cultura en mi país, y por eso tiene una cosa que no sé qué es, pero que me encanta. Eso me encanta de México. La misteriosa cultura y tradición que tenemos. Estamos llenos de folclore. El país más semejante a México, yo diría que es Perú, porque tienen mucho en común. Pero bueno, ahora México es de quien estoy orgullosamente hablando en este programa. Y vamos ahora con otra canción que también tiene algo de razón. El amor a México es un amor a la mexicana. Muy bien dicho. Esto es a lo que yo llamo una apasionada de México. Y efectivamente, esta intérprete es Thalía. Interpretó esta canción llamada Amor a la Mexicana. Vamos a hablar un poco del amor a la mexicana. Amor a México. Más cosas bonitas de México. Más aporte de México al mundo. El chile. El chile de México es un condimento especial en la comida mexicana. La comida mexicana, otro aporte a México. La arquitectura y tradición. La cultura mexicana, así como los mayas, los aztecas, los olmecas, los toltecas, los náhuatls y muchas otras tribus que habitaban México, las artesanías mexicanas, la riqueza natural de México, ya que México tiene paisajes muy hermosos en el mundo, y también muchas playas muy bonitas, muy visitadas por los turistas en verano. Y además de eso, también tenemos nuestros idiomas, como el náhuatl, el maya y otras variaciones que existen de estos. Pero bueno, como ya lo dijo Thalía, el mariachi también es un aporte de México para el mundo. Por cierto que la palabra mariachi significa fiesta en idioma otomí. Otomí de la región, de la tribu otomí de los mexicanos. Y pues bueno, hablando de fiesta, que siga la fiesta con otra canción. Te quiero, qué pena verte perdido, como quien pierde una estrella que se le va al infinito. Después de quererte tanto, ay, después de quererla tanto, Diosito, dame consuelo para sacarme de adentro esto que me está matando allá, allá. Te quiero, qué pena verte perdido, como quien pierde una estrella que se le va al infinito. Después de quererte tanto, ay, después de quererla tanto, necesito dame consuelo para sacarme de adentro esto que me está matando allá, allá. Bueno, mis queridos ovintes, la parte triste del programa ha llegado. Este es el desgraciado final del programa El Vuelo del Cóndor. Pero solo por este domingo, ¿eh? No crean que para siempre. No, todavía no. Todavía tengo muchas plumas para volar un buen kilometraje. Pero bueno, acabamos de escuchar este tema de Alejandro Fernández, hijo de Vicente Fernández. El potrillo le dicen a él. Y bueno, esta canción se llama Como quien pierde una estrella. Pero bueno, nosotros no hay que perderla. Siempre hay que procurar alcanzarla. Alcanzar las estrellas más brillantes del mundo. Es un logro personal. Y eso es lo que debemos tener. Y ahora les voy a dejar con una frase del recuerdo muy mexicana de nuestro presidente de México, ya fallecido, el ilustre Benito Juárez, que dijo una frase que a la fecha no ha sido muy bien seguida al pie de la letra, pero que si la siguiéramos todos, habría paz en el mundo. Así como él lo dijo, el respeto al derecho ajeno es la paz. Esta es la frase de la semana, y nos quedamos con ella. Siempre recuerden eso. Nunca hagas a otros lo que no quieras para ti mismo. El respeto al derecho ajeno es la paz. Y bueno, ahora los dejo en paz. Pero bueno, no sin una última canción de nuestro intérprete Pepe Aguilar, con esta canción llamada Por Amarte, que fue el tema de una telenovela llamada Destilando Amor, aquí en México. Y bueno, para los amantes del mariachi, esta canción les va a encantar. Destilando Amor es una metáfora de destilando el tequila en las plantaciones de agave. Y bueno, nos quedamos con esto y nos veremos el próximo domingo a la misma hora en esta misma señal de Radio Antena Web. Recuerden que yo me voy, pero ustedes sigan en la programación de nuestra ilustre estación. Esto es Pepe Aguilar y el tema es Por Amar. ¡Viva México! Fueron tus labios los que llenaron de calor cada momento. Me han sugerido que tú y yo siempre volvamos para amarnos a pesar del tiempo. Fueron tus besos que desataron la pasión que llevo dentro. Te hacen arder mi corazón, ya no te tengo, hoy solo quiero verte de nuevo. Aunque tenga que morir en el intento por amarte, de mi vida haré un camino hasta encontrarte. Porque te llevo conmigo hasta la sangre, destilando amor cada día por amarte. Thank you. tus manos las que atraparon nuestra historia en un momento y me han dejado persiguiendo tu recuerdo, enloqueciendo por verte de nuevo. No me importaría morir si no te tengo. Por amarte de mi vida haré un camino hasta encontrarte, porque te llevo conmigo hasta la sangre destilando amor. Daré un camino hasta encontrarte, porque te llevo conmigo hasta la sangre, destilando amor cada día.